Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de AINI, de Radio AINI, ¿cierto? Y somos un medio y colectiva comunicacional, comunitaria, autónoma y autogestionada, donde conversamos desde los derechos humanos, principalmente de pueblos originarios, mujeres, migraciones, movimientos sociales y defensas territoriales, ¿cierto?, frente a los extractivismos y actualidad en general de la zona norte, de la zona andina. Transmitimos desde Radio Andina de Arica y, como siempre, les invitamos a revisar nuestra página web, radioaini.cl, también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Radio AINI, así nos encuentran, y además nuestro correo electrónico radioaini.cl. Además, contarles que ya estamos en proceso, ¿cierto?, de ser depósito legal de la Biblioteca Nacional. Ahí también nos van a poder encontrar y revisar los capítulos anteriores de AINI, pero también a través de nuestra página web. Y bueno, como decimos cada semana, donde hacemos radio, hacemos AINI, y soy Leila Dariega y comenzamos el AINI de hoy. El 25 de marzo recién pasado, en Belén se reunieron personas y dirigentes de diferentes localidades de la comuna de Putre para participar en el taller El Camino del Inca en la Sierra de Arica. Esto en el marco también de un proyecto que ya vamos a conocer, que tiene relación con el Capañán en el territorio andino. Y a propósito de esta actividad, en AINI vamos a conversar precisamente de pueblos originarios del territorio de Arica y Parinacota y Capañá. Pero antes de conocer a los entrevistados y a la entrevistada, vamos a escuchar un tema musical con Anita Castro, Señora Santana. Regresamos a AINI. La actividad realizada a fines de marzo allá en la localidad de Belén fue organizada por el equipo a cargo del proyecto Fondesit Regular 1211064, Camino del Inca en la Precordillera de Arica, estudio etnoarqueológico sobre los espacios internodales y el paisaje cultural andino desarrollado por la Universidad de Tarapacá. Entre las principales actividades de investigación arqueológica y antropológicas realizadas durante los dos primeros años de ejecución, 2021-2022, trabajaron principalmente en torno a los tramos del Camino del Inca ubicado en el sector de Socoroma, Zapagüira, Chapiquiña, e iniciando relevamientos y puesta en valor de los relatos orales y memoria de los caminos antiguos, ¿no? Los caminos troperos, los desplazamientos y el paisaje. Actividades que se han realizado con el consentimiento de las comunidades y personas con la cautela y responsabilidad que han manifestado su interés en este estudio constituye un aporte a la valoración de la herencia y legado donde el equipo a cargo concibe la investigación arqueológica y antropológica contemporánea como un proceso dialógico y reflexivo donde el conocimiento es co-creado en la interacción e intercambio de saberes ancestrales y científicos. Y bueno, ¿quiénes están a cargo de esta investigación? El doctor Iván Núñez Ovalle, y de co-investigador está José Castellenti, y la doctora Andrea Chamorro, con quien hemos conversado antes en AINI, y le agradecemos siempre a Andrea su disponibilidad. Y también hay un equipo de apoyo, la antropóloga Natalia Ardiles, el antropólogo visual, el señor Juan Pablo Donoso, y dos asesoras interculturales que son personas dirigentes de los territorios, la señora Doris Aguilera y también Marisol Huanca. En AINI les queremos compartir diferentes opiniones de las personas que asistieron a este taller que se realizó en Belén, donde se mostró precisamente el avance y el trabajo realizado en estos dos primeros años y donde también se buscó recoger las impresiones, las opiniones y seguir en esta co-creación con las localidades para hablar acerca de Capañán y sobre también, ¿no?, los desplazamientos, los caminos, en fin, porque también podemos decir que no todo es Capañán y a la vez es todo a la vez, ¿no? Este gran camino que se realizó, pero que también tuvo varias significancias para los poblados de nuestro territorio, porque no olvidemos que también fue parte, cuando hablamos de las colonizaciones, también, ¿no? Esa fue una colonización en nuestro territorio de uno de los primeros imperios, podríamos decir, antes de la República, también fuimos colonizados, invadidos por otros imperios, ¿no? Entonces, es importante también dar contexto a estos caminos que muchas veces eran caminos antiguos que se volvieron a usar o se incorporaron. Pero bueno, de eso trata esta investigación interesante. Entonces vamos a escuchar las opiniones de diferentes comuneras, comuneros y dirigentes. Vamos a escuchar a Eileen Chan, a Gino Grunewald, a Daisy Segarra, a Edgardo Colque y Fernanda Santos, quienes asistieron a este taller, El Camino del Inca, en la Sierra de Arica. Así que escuchemos sus opiniones y después vamos a un tema musical. Eileen Chan, del Comité Social, Cultural y Patrimonio de Belén. Creo que este taller que sostuvimos la comunidad de Belén, junto con otras comunidades de pueblos, de Putre, de Socoroma, de Copaquilla, de Pachama, de Chomisa, que estuvieron presentes hoy, es una excelente oportunidad en donde nosotros nos podemos relacionar también con el mundo académico, donde también ellos pueden devolver el conocimiento, el fruto de las investigaciones que realizan en nuestros territorios. Creo que es la forma en que se debe trabajar desde la academia. Y por supuesto una gran oportunidad que tuvimos entre nosotros, ¿no?, de poder compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos desde la mirada más interna de nuestros pueblos, de nosotros como originarios de estos territorios. Entonces fue muy gratificante poder saber que estamos en la misma sintonía en cuanto a la conservación, en cuanto a la protección de nuestro patrimonio, para poder también nosotros realizar gestiones en torno a su conservación, a su protección y a su gestión. Creo que fue una muy buena oportunidad que debiese repetirse cada vez que la universidad u otra institución realiza investigaciones de este tipo, arqueológicas, históricas, antropológicas en nuestros pueblos. Kamisaki, Hiratanaka, Cuyacanaca, mi nombre es Gino Reulide Marcondori. Y bueno, yo lo he tomado este día como un reencuentro con el pueblo de Belén, porque la última vez que había estado acá fue cuando estuvimos allá en el sector de Millune, cuando Belén dice no a la minería, con toda decisión, con unidad y también con un sentido de encuentro entre varios pueblos. Y hoy día me he sentido muy contento también porque yo siento que el Capañán también refleja nuestro existir como pueblos andinos y por lo tanto también refleja nuestra espiritualidad. Y en esa espiritualidad nos encontramos hoy día, compartimos lo que se nos compartió por parte de la universidad y bueno, también nos vamos con tarea en el sentido de que mucha de la inspiración del Capañán también está en nuestra memoria ancestral. Entonces, ¿cómo nosotros, así como lo decía Hirata Jaime, de esa vivencia de caminar con su mamita, nosotros vamos recordando? A lo mejor hay cosas que hemos hecho y no nos acordamos, o que en un sentido de comunidad cuando compartamos, o cuando estemos en nuestras casas, o en nuestros sueños capaz que nos acordemos, algo nos va a avisar. Y por eso que también este día nos hemos acompañado de ritualidad, porque eso también estamos agradeciendo también por el tiempo de lluvia y por todo lo que significa ser de nuestros pueblos y fluir como personas que somos de nuestros pueblos, con todo nuestro sello, nuestra identidad, nuestra esencia. Como decimos, muy talcalta, taipichamaya, guñaya, munay, pacha, pachacuti, y hoy día le vamos a agregar otro concepto más, el Capañán. Porque estamos recorriendo el Capañán de nuestro existir. Así que invitar a toda la comunidad también a sumarse y el Capañán está en todos nosotros. Y tenemos que también reconstruir el Capañán de nuestro existir, porque así lo necesitamos en nuestros Andes y el planeta también lo necesita. Y nuestros pueblos tienen parte de esa respuesta. La Universidad de Tarapacá dio informes importantes al pueblo y expuso sobre el trabajo avanzado. Y para nosotros fue todo ilustrativo, para nosotros. Y también las opiniones que dieron los demás pueblos fue muy bueno. Y aparte, se acuerda de que primera vez que se unen los pueblos acá, ¿no? Sí. Es bueno y hay que seguirlo. Y hay que seguir eso. Reunirnos todas las directivas para sacar algo provechoso. Y así en unión. Eso es bonito. Mi nombre es Edgardo Colque, soy descendiente del pueblo quechua, por eso lo voy a saludar. Imainaya Cachanquisi Panaikuna Huayqueikuna, Hilatanaka Cuyatanaka, ¿cómo están, hermanos? Pienso que este taller fue importante porque revitaliza la importancia del camino milenario de nuestros incas. Y al mismo tiempo cómo unir nuestros pueblos de la precordillera, desde Putre hasta Lupica en esta ocasión, con los académicos de la Universidad de Tarapacá. Pienso que fue una jornada muy importante, muy interesante. Tenemos que seguir trabajando en esto para cómo conservar y revitalizar de mejor manera. Bueno, me pareció de partida significativo porque pone en valor, ¿cierto?, lugares que tal vez nosotros antes teníamos un poco olvidados y que con los trabajos que se están haciendo hoy en día podemos saber más de ellos. Y si sabemos más de los lugares nuestros, vamos a apreciarlos más, los vamos a cuidar más y le vamos a dar el valor que merecen. Eso, muchas gracias. Fernanda Santos. regresamos a Aini después de escuchar a los Laquitas de Apamilca con Juanito. El Capañán, sistema vial andino, fue la columna vertebral del poder político y económico del Tahuantinsuyo, lo que hoy en día también se puede conocer como el Estado Inca. Esta red de caminos de más de 30.000 kilómetros de largo conectaba varios centros de producción administrativos y ceremoniales, construidos en más de 2.000 años de cultura pre-inca, cubriendo una extensa área geográfica desde el centro oeste de Argentina y Chile hasta el sur occidente de Colombia. Por eso les comentaba al inicio que muchos de estos caminos eran caminos propios de las localidades, de los territorios, y que después con la invasión incaica fueron incorporadas o consideradas dentro de las rutas que ellos utilizaban para diferentes fines, ¿no? También hay que pensar que esto, cuando hablamos de colonizaciones, también esa fue una de las primeras invasiones, colonizaciones en estos territorios. Por ello también toda esta configuración tan característica y particular de las lenguas, de estas mixturas de lenguajes en estos territorios. La red caminera que atravesaba la cordillera de los Andes ha sido utilizada en diferentes momentos de la historia. Para el traslado de pueblos, por ejemplo, también de ejércitos, más de 40.000 personas. Así como el tránsito de caravanas de llamas para el transporte de mercancías y materias primas. El año 2001, el gobierno de Perú invitó a los países vecinos que comparten en su territorio la herencia cultural de Capañán, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el mismo Perú, a generar a nivel internacional el reconocimiento, la valoración, la conservación y la protección de esta extensa red vial incaica y de los sitios arqueológicos asociados a través de su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Chile se integra al 2003 a esta iniciativa internacional. En febrero de 2013 fue presentado el expediente para ingresar a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO de los 720.79 kilómetros y 291 sitios arqueológicos asociados a la vialidad del Capañán en la categoría de itinerario cultural. Este hecho marcó un hito muy importante, ya que después de 11 años de trabajo colectivo multidisciplinario y transnacional, en que representantes de los países andinos emprendieron este desafío de identificar, registrar, documentar, conservar y poner en valor aquellos caminos y sitios arqueológicos que conformaban este sistema consolidado bajo la época incaica en el siglo XV y siglo XVI. En mayo de 2013 el expediente de postulación fue declarado admisible para su evaluación por parte de la UNESCO, entidad que realizó esta labor en febrero del 2014. Finalmente, en el 38 Comité del Patrimonio Mundial, realizado en 2014, como bien decíamos, se decide incluir el Capañán, sistema vial andino, a la lista de patrimonio mundial. Y es por ello cierto que Chile también estar a cargo de Capañán ha sido una itinerancia entre diferentes países, y es por ello también que se están desarrollando diferentes iniciativas, principalmente para la conservación y la difusión de este camino. Sabemos que en nuestro territorio hay sectores que no están señalizados, que están difusos, que se está haciendo levantamiento de los mismos, y también lugares que están en peligro, como lo que vimos en algunos capítulos atrás en Aini, con lo que sucedía en Zapagüira, ¿cierto? Donde se contrapone esto de los nuevos caminos, del asfaltado, de los nuevos proyectos viales actuales, frente al cuidado y la conservación del patrimonio, como hay en los sectores en que estuvimos conversando en Aini, en lo que sucede en Zapagüira con Vialidad, ¿no? Y no olvidemos que también el Ministerio de Obras Públicas fue parte de los organismos chilenos a cargo también de incorporar esta Capañán. Entonces, la Dirección de Arquitectura específicamente. Entonces, por un lado, ¿cierto?, como el Estado de Chile también coordina esta su participación y principalmente el cuidado y la preservación, la conservación de hoy en día un patrimonio mundial de la zona andina. Vamos a un tema musical y continuamos con Aini. Regresamos a Indy después de escuchar a Florencia Benítez con Nostalgia de mi Pueblo. Y desde el 2022 al 2032 estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, proclamado por Naciones Unidas en 2019 con el objetivo de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar, promover sus lenguas e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo en los esfuerzos del desarrollo sostenible. Y bueno, desde varias semanas también desde AINI, con el taller de radio de lenguas indígenas que me toca coordinar desde 2016, con el apoyo de la Asociación de Pueblos Originarios del Ministerio de Servicio del Patrimonio y el Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, nos sumamos a esta iniciativa global y queremos compartir con ustedes vocabulario que realizamos el año 2019, vocabulario en aymara y en quechua. Así que hoy día vamos a escuchar los tiempos, los diferentes tiempos en aymara y en quechua, con las voces de Soledad Cañari, Humberto Capetillo y Frida Quisocala, integrantes o que fueron parte del taller de radio de lenguas indígenas. Escuchemos. Aprendamos aymara. Aymar Aruyate Cañani. Tiempo, pacha. Paxi, mes. Mara, año. Uru, día. Chica Uru, mediodía.

Bien, regresamos a Aini después de escuchar al grupo Lauca con el lago Casiri. Y continuamos, ¿cierto?, contándoles que estamos desarrollando nuestra segunda versión de Nuestras Voces Florecen en Pandemia, que es esta iniciativa que nosotros realizamos como Radio Aini con el apoyo de Fondo Alquimia, y que trata principalmente de entregar herramientas a las mujeres para visibilizar e incidir en el autocuidado, ¿cierto?, en esta diversidad sociocultural frente a las violencias y discursos de odio. Entonces lo que hacemos nosotras son diferentes talleres, unas entre 5 talleres, 6 talleres de entregando herramientas de autocuidado, identificando también a través de talleres muy prácticos, con cosas muy útiles que cualquier persona puede desarrollar en cualquier momento, pensando en que muchas veces las mujeres que están en situación de violencia o de estrés extremo, ¿cierto?, tienen poco tiempo para dedicarse a una misma. Entonces nosotras hacemos estos talleres y luego recogemos relatos y hacemos unas cápsulas radiales con la finalidad de visibilizar precisamente esta situación, cómo estamos, o las preocupaciones que tienen en torno a las violencias o a las preocupaciones en general de las mujeres, que es difícil encontrar dónde conversarlo y además tener herramientas de autocuidado, así como, por ejemplo, cómo manejar el estrés, respiración para relajarnos, concentrarnos, perdonarnos de estas historias del pasado, encontrarnos con nosotras mismas. Bueno, eso es lo que nosotras hacemos, y una manera después de demostrarlo al mundo, digamos, es contando estos relatos. Así que estamos trabajando en la población Cardenal Silva Enrique, en la Junta Vecinal 41. Allá queremos agradecer a la señora dirigenta Isabel Cejas, que nos permitió trabajar allá, y con un grupo maravilloso de unas 9-10 mujeres con las que estamos cada semana. Por los feriados, ¿cierto?, no estuvimos, pero retomamos el próximo viernes y vamos a estar ahí trabajando con Dani Ortega, que es colega, periodista, además ya se ha dedicado mucho tiempo a trabajar el autocuidado y, por supuesto, también es parte de Aini. Así que vamos a escuchar las cápsulas que hicimos el año pasado con nuestra primera edición de Nuestras Voces Florecen en Pandemia. Vamos a escuchar 9 cápsulas cortitas que tratan diferentes temas: lo que vivieron las mujeres en la pandemia, la violencia, el cuidado de personas mayores y el apoyo entre nosotras, ¿no? Así que escuchemos estas cápsulas que realizamos con Nuestras Voces Florecen en Pandemia, iniciativa de Radio Aini con el apoyo de Fondo Alquimia. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? En plena pandemia, armamos talleres para enseñar a las vecinas a hacer pan amasado en la olla solidaria. Un día se atrasó en llegar la harina. Para rellenar, les hablé de las organizaciones de mujeres donde participo y lo que hacemos allí. Luego llegó la harina y nos pusimos a hacer el pan. En un momento, ella se acerca y me dice muy despacio: vecina, yo fui violada y de ahí nació ella. Esa, la que está allá, en el fondo de la sede. Era su hija. Por un segundo quedé paralizada. Luego la abracé, agradecí su confianza, pero ella solo quería hablar y habló y habló y habló y habló y contó todo lo que le había sucedido. Ahí me comprometí a buscar apoyo. Sí, porque existen mujeres que sí quieren apoyar a otras mujeres. Y así fue. Y hace unos días nos encontramos nuevamente en la olla y me cuenta que está terminando su último año de estudio técnico superior y que ya no se siente sola, que ya no está sola, porque hoy mira a su hija con otros ojos, porque hoy aprendió que no es su culpa ni culpa de su hija lo que le sucedió. Hoy aprendió, dice, a amar a su hija, y que hoy es feliz con ella. Nuestras Voces Florecen en Pandemia es una iniciativa de Radio Aini con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. Nuestras Voces Florecen en Pandemia. ¿Quién va a detenerte?

Busca tú también tu felicidad y libertad. También te quiero escuchar. Juntas somos más fuertes. Seamos más comunidad. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Regresamos a AIMI ya para el final de nuestro programa de hoy. Escuchamos a la orquesta de Putre con Condorcito. Y bueno, queremos agradecer a todas las personas que han participado el día de hoy en el programa con sus opiniones sobre este interesante proyecto. Vamos a seguir conversando sobre Capañán, ya que es importante también colaborar con todas estas iniciativas para visibilizar, conservar, promover y sobre todo que las propias personas de los territorios, hijos, descendientes, quienes están en Arica y en diferentes lugares del mundo, se apropien de su propia arqueología, de su propio patrimonio, y seamos nosotras y nosotros finalmente quienes nos ocupemos, ¿no?, de preservar y también de cómo hacemos turismo en nuestros territorios, en los territorios andinos, y cómo participa ahí el Estado y los municipios y también la investigación, ¿cierto? Así que sigamos por esta senda también de ir siendo parte de esto, ya no solamente objetos o sujetos del estudio, de la investigación o de los servicios del Estado, ¿no?, sino también decidiendo sobre aquello, más allá de tener títulos, propiedades. Es parte de los territorios andinos, es parte de los territorios colectivos de los pueblos. Y recordarles que este año se realiza la consulta indígena por la nueva ley de patrimonio o la ley de patrimonio en Chile, en donde todos estos temas van a ser muy importantes conversar y, por supuesto, estas experiencias de investigación co-creativa suman a la participación y el empoderamiento de las personas. Nosotros no somos piezas de museo, no somos pasados, somos presentes. Hoy en día están los pueblos, hay personas viviendo, volviendo, o en esta relación de desplazamiento histórico, ¿no?, de movilidad humana permanente. Por lo tanto, les invitamos y vamos a estar informando para que participemos de esta consulta indígena donde se va a tratar temas tan importantes como el patrimonio y, por ende, el territorio. Y continuamos con otras informaciones también y agradecer a las diferentes personas que nos mandan sus informaciones para compartirlas en AINI. Queremos contarles en otro tema totalmente diferente que, mire, el año 2022 el 61% de las niñas y los niños en Chile de pre-kinder y kinder faltaron alrededor de 6 semanas o más a clases durante el año, cifra que preocupa porque el ausentismo reiterado es el mayor predictor del abandono escolar. Y tan importante es que las niñas y los niños accedan a una educación, accedan a tener elementos para su desarrollo posterior. Y frente a esta realidad, la Fundación Educacional Oportunidad lanzó la campaña Haz que Despeguen para lograr la toma de conciencia en la sociedad de los beneficios que otorga la educación inicial en el presente y futuro de las niñas y los niños. Bueno, esta educación inicial que también sea con pertinencia en los territorios y la pertinencia cultural. Y es por ello que ellos lanzaron una iniciativa que es un concurso en realidad que va a estar vigente hasta el 30 de junio para que los niños despeguen a las estrellas. Pueden participar todos y todas los párvulos desde los 2 años hasta los 6 años que se encuentran cursando precisamente la educación parvularia en Chile, ya sean escuelas públicas, particulares subvencionados y que tengan asistencia destacada. Y esta va a ser premiada a un niño de cada región. Y el premio consiste en un viaje de 4 días para ir hasta la instalación del Centro Espacial Kennedy en la NASA, ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos, y que se realizará, ¿cierto?, entre los meses de enero y febrero de 2014. Así que invitamos a todas y todos los niños, a los apoderados, ¿cierto?, en nuestra región de Arica y Valle de Dakota. Qué lindo sería que algún niño o niña aymara también fuera, ¿cierto?, a esta experiencia y a encontrarse también nuestros pueblos andinos. Nosotras conversamos nuestro antepasado con la estrella y gracias a este entendimiento, esta conexión, también es parte de la vida de la cultura andina. Así que quiero dejar con ustedes a que escuchemos precisamente a la directora de la Fundación Educacional Oportunidad, Marcela Marzolo, que nos cuenta un poco cuál es el propósito de este concurso para invitar a niñas y niños, 16 niñas y niños de pre-kinder y kinder, juntos a su padre o madre, podrán viajar hasta la NASA por asistir a la escuela. Y también vamos a escuchar el spot de esta campaña, que además ustedes pueden revisarlo en la página web, que aquí está a continuación, hazquedespeguen.cl. Escuchemos. Hola, soy Marcela Marzolo, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad. Les quiero contar sobre la campaña Haz que Despeguen, que busca fomentar la asistencia a la educación parvularia y la toma de conciencia en la sociedad de los beneficios de esta en el presente y el futuro de las niñas y niñas. El año 2022, un 61% de las niñas y niñas de pre-kinder y kinder faltaron 6 semanas o más a clases durante el año. Y esto es lo que queremos revertir. Y para eso hemos creado dentro de la campaña un atractivo concurso que premiará a 16 niños y niñas y sus apoderados de 16 regiones en Chile que hayan tenido asistencia destacada con un viaje a las instalaciones del Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicadas en Orlando, Florida, Estados Unidos. ¿Cómo ganar? Deben postular en www.hazquedespeguen.cl y si sus hijos o hijas tienen un 90% o más de asistencia desde el 15 de marzo al 30 de junio de este año, podrán ganar este maravilloso premio. Todos los detalles los encuentran en www.hazquedespeguen.cl. Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo están hoy? Vamos a ver quién vino. Francisca Gutiérrez. Francisca Gutiérrez. Llegó. ¿Francisca Gutiérrez? Ah, perdón, sí, acá estoy presente. Ay, Francisca, ¿estás en otro planeta? Haz que despeguen. La educación parvularia es una etapa muy importante en la trayectoria educativa. Llévalos todos los días al jardín y a la escuela. Juntos, logremos que toquen las estrellas. Un mensaje de la Fundación Educacional Oportunidad. Ingresa a hazquedespeguen.cl y haz que tu niño o niño participe en el sorteo de uno de los viajes a la NASA que tenemos para cada región del país. Bien, ahí escuchábamos esta invitación y bueno, como siempre también les queremos dejar, recordarles que Migrar Lab, este proyecto también de investigación sobre migraciones, invita a ser parte del podcast colaborativo. Esta es una invitación para diferentes personas que han migrado y que quieran relatar sus experiencias vividas en Chile a través de una carta, contar una carta en la radio, ¿no? Una carta en este podcast colaborativo, y que pueden, cierto, con el propósito de conectar sus historias con otras personas. Y las cartas se pueden recibir hasta el 15 de abril y ustedes pueden enviarlo a podcast@migrar.cl o en migrar.cl también pueden encontrar todos los detalles. Hubo un conversatorio donde se invitó también y se conoció ya algunas experiencias, así que les dejamos invitados para que también participen en esta iniciativa para mostrar, visibilizar diferentes historias de migrantes en Chile, porque la migración es un derecho humano y ningún migrante o migranta es ilegal. El resto son otros temas, ¿no? La seguridad, la delincuencia, pero no necesariamente la migración es sinónimo de aquello. Así que todas y todos, sobre todo los pueblos andinos, tenemos una larga historia de migración, de movilidad humana. Somos transhumantes, nos movemos, nuestras generaciones y también, ¿no?, en diferentes situaciones de la vida, muchas personas han tenido que movilizarse. Somos habitantes del mundo, así que hacemos invitación a conocer también y a participar de estas lindas historias que está realizando un equipo muy interesante de gente comprometida con los derechos humanos. Así que, y como siempre también, ya para terminar, le queremos mandar un cariño saludo a la Bernardita Araya con Terapias Ampara. Ella está ahí enseñando, ¿cierto? Nos colabora también con AINI y también con nuestras voces Floración en Pandemia, ¿cierto? Los kits de autocuidado. A Bernardita la pueden encontrar en Facebook como Terapias Ampara Arica, ¿cierto? Ahí donde ella tiene todos sus jabones, aromaterapias, cremitas para masaje, hierbas naturales, todo ahí. Bernardita siempre está con alguna ayuda y ustedes pueden recurrir a ella, así que le dejamos ahí el dato, Terapias Ampara, y también Bernardita es parte de nuestro AINI. De esta manera, nosotras nos despedimos. Cualquier cosa ustedes revisen nuestra página web radioaini.cl y como decimos cada semana nos vemos Jiki sin cama hasta una próxima edición. Chao, chao. Minca Minga nuestro Yu, encuentro nuestro territorio AINI, por los derechos de nuestros pueblos.